vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron. Dice Kelmis, escuchando mientras voy camino la Aconcagua, la centinela de piedra desde las altas cumbres, se escucha mejor la otra oreja. Vamos. Selva desde Neuquén. Pablo Cala dice, primer programa. Y está escuchando con Martín, Manu y las bestias. Las bestias, que le digo yo, son las dos gatas y el perro que se llama Caramelo, que es una bestia muy chiquitita, un bonsai de bestia. Silvia Catino, escuchando desde Mar del Plata. Graciela, desde el Gran Buenos Aires. Está Ernesto desde algún lugar de España escuchando. Silvana Di Lorenzo de Buenos Aires. Norma Moyo. Gabriel Cabrejas, que lo va a escuchar mañana desde el Facebook de La Otra Oreja, donde subimos los programas ya hechos, ¿no? Norma Moyo de Buenos Aires. Isa desde La Plata, por supuestísimo, conectada. Analia Rivadera, Juana desde Colombia también, Rocío desde Guanajuato en México, Mary Labra desde acá de Mar del Plata, Pablo, que por ahora está en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, pero ya nos vamos a encontrar en algún lugar de Latinoamérica, ¿verdad? Está, bueno, está, hay muchos oyentes. Mensajes. ¿Cómo decís, Río? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Bueno, está bien, ponemos un poquito de música, ¿no? Ya no nos calla nadie. Si hay música en el aire, bailen. Si no saben que no hablen, no hablen. Porque esto se hace así. Ya no nos calla nadie. Si hay música en el aire, bailen. Que no hable, no hable, porque esto se hace así. Con la juventud dopada y la maldad adaptada, donde es claro que hubo cambio, pero no mejoró nada. Donde no hay trabajo y te recortan la jornada. Abuelos sin remedio, niños sin chocolatada. Dolores en el alma reflejadas en el cuerpo. Si no saco más canciones, seguro que ya estoy muerto. Yo rapeo con verdad, espero entiendas mi dialecto. La narración perfecta que cuenta varios defectos. Bienvenido a Mar del Plata, yo voy a hacerte realista. Lo que más falta es la plata y hay un mar de gente fascista. Censuran a los estudiantes, reprimen a los artistas. Molestan a los feriantes, maleantes, oportunistas. Yo llamo saqueo a lo que vos llamas conquista. Playa privatizada, guardada para el turista. Y esa mafia está a la vista. Ya no nos calla nadie, si hay música en el aire, baile. Si no saben que no hablen, no hablen. Porque esto se hace así. Ya no nos calla nadie, nadie. Como la resistencia escondida entre las sombras. Vivimos fuego cruzado tras las líneas enemigas. Nuestro nombre es ilegal porque eso no se nombra. Nos persiguen la censura y los sortivas. Claro que sí, tenemos cultura. Y es por eso que no busca la prefectura. Hay que preguntarse quiénes son los delincuentes. Nosotros o los políticos que reprimen el rap consciente. Y el crimen es un negocio que todos ejercen. Los peones son los maleantes. Y los jefes son los burgueses. Culpables de las represiones y toda la muerte. Culpables de las preocupaciones de obreros y docentes. Con esto no busco matar a mi oponente. Solo busco que la cultura está en el barrio, sea lo más grande y cruce todos los continentes. Ya no nos calla nadie, nadie. Si hay música en el aire, bailen. Si no sabe que no hablen, no hablen. Ya no nos calla nadie, nadie. Ya hay música en el aire, que baile. Si no sabe que no hable, no hable. Porque esto se hace así. Yo no no sé lo que pretende, señor presidente. Que mire para un costado y que no vaya al frente. Si se metió con los pobres y toda mi gente. Si no tiene señalado como delincuente. Si no mejoró el pasado y no jode el presente. Rico, delirante, facho, mente deficiente. Mentira, tapar mentira y no es suficiente. Lo digo con mente fría y la sangre caliente. Enriquece en su bolsillo y se olvidan del barrio. Sé muy bien las intenciones que tuvo tu cambio. Muestra que si vas en contra tunden en el barrio. La empatía se perdió, niño empujando un carro. No saben qué pasa de hambre y dicen lo lamento. A la falta de laburo la tapa el cemento. Aumento la desnutrición pero hay pavimentos. Exterminio de clase baja es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. Exterminio de clase baja es lo que están haciendo. Exterminio de clase baja. Si hay música en el aire, baile. Si no sabe que no hable, no hable. Porque esto se hace así. Ya no nos calla nadie, nadie. Si hay música en el aire, baile. Si no sabe que no hable, no hable. Porque esto se hace así. ¿Qué estábamos escuchando? Ya no nos calla nadie. Ajá. Acá con una. En ese tema especial con un invitado especialísimo que es un gran guitarrista de la ciudad que se llama Seba del Hoyo. Uh-huh. Un campeón, Uh-huh. Uno sí. Que juega ahí también, uno de los Messi que tenemos en la banda. Sí, son todos Messi. Sí. Claro, bueno, el asunto no es Messi, sino el equipo, ¿no? Claro. Está visto. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y además, hablando de la selección, lo importante es el juego. Claro. ¿No? Más allá de las individualidades y las tácticas, sí. Es el juego. O sea, estábamos hablando de fútbol. Porque también nos atraviesa el fútbol, más allá del campeonato, es que Messi juega. Claro. Y además todos lloraban y él se reía. Claro. No, disfruta del juego. Claro. Él jugó. Jugó con lo que significa el juego y no la disciplina, ¿no? Y me parece que eso es lo que ganó Scaloni, la posibilidad de que jueguen. Porque Enzo Fernández, el primer golazo que se mete, era en una posición que hubiera sido prohibido por los cánones del buen fútbol. Del fútbol disciplinado, sí, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de música. Estos músicos nos hacen jugar como locos a nosotros. Claro. Exactamente. Juegan todo de Messi porque juegan todo de 10. No, está muy bien porque hay que tener un Dibu Martínez, hay que tener un De Paul, un Enzo Fernández. Un Dibu. Todo es importante. Nosotros en la cultura. Tenemos algunos que por ahí nos visibilizamos un poquito más, estamos arriba del escenario, pero nuestro equipo es mucho más inmenso. Somos 11. No, digo, no, y más allá arriba del escenario. Y después hay gente que está como satélite, pero que tiene la camiseta puesta del proyecto, nuestras compañeras del Envión, Gaby, Lolo, Celi, María, Raulo, Adrián Díaz, un realizador audiovisual de la ciudad. 1080 audiovisuales. 1080 audiovisual, es impresionante lo que hace. Sí, Lina sí, Uribe. Lo que grabaron en el auditorium está muy bueno, sí. Está en YouTube, ¿no? Sí, él fue el que metió ese gol. Sí, él vino con la idea y bueno, hacer una sesión en vivo también, porque la experiencia del disco es una, pero después el vivo es otra, ¿no? Hoy tenemos, gracias a Dios, una banda establecida. Y la verdad que estamos muy contentos cómo está sonando, la comunicación que estamos teniendo. Y él decía, bueno, esto hay que registrarlo. Y bueno, pudimos hacer una sesión de 5 canciones en una producción audiovisual que se puede buscar en YouTube, con la banda en vivo, y la verdad que ahí es todo genuino, no hay... Sí, el latido está muy bueno, ¿no? Latir con la cultura está en el barrio. ¿Y mañana latimos también aquí en Mar del Plata? Por supuesto. Latimos lucha. ¿Qué pasa mañana? Mañana, yo digamos, y lo relaciono con esto, que también la cultura es un proyecto cultural y también es un proyecto también político. Uh-huh. Político en el sentido que nosotros nos vamos comprometiendo y sabemos que somos actores para poder transformar algo de nuestra realidad. Y uh-huh. hoy tenemos un problema en Mar del Plata, que es la instalación, la posible instalación de petroleras. Sí. Y nosotros vamos a salir a ganar la calle para decir que no queremos petroleras en nuestro mar, uh-huh. que queremos un mar limpio, y vamos a estar ahí. Y nos encanta estar en la calle defendiendo nuestro mar con la bandera de la cultura. Vamos a escuchar a la Wellington, que hizo una versión futbolera. A ver. Ahí está el Atlanticazo por la otra oreja. Yo te lo quiero cantar, así podrás entender que entre ellos no hay grietas ni cuestiones de poder. De la mano el radical y peronista también, la cámara empresarial, el PRO y la CGT. Muchachos, no queremos petróleo en el mar, afuera las petroleras que nos vienen a saquear. Alberto, que que se te va a armar, se hacen las perforaciones sin la licencia social. Mar libre de petroleras. Y mañana cantaremos esa canción, que repartan la letra los muchachos y la... La cantamos sí. Ahí en el Atlanticazo mañana desde las 4 de la tarde en la playa entre los lobos, y después se marcha hasta el monumento a San Martín, y ahí y luego el festival, ¿no? Donde va a estar La Cultura Está en el Barrio, entre otras bandas, ¿no? También sí, estará sí. La Wellington, entre otras bandas. ¿Y cómo seguimos musicalmente este programa? Y con esto que convoca a la lucha y a la euforia y a la protesta y a los gritos y a los saltos. Quiero que salten, un tema mío, y está muy loco. ¿Por qué está loco? Porque es el más tirando al género del rap en el disco, porque la pista es sintética completamente. Ajá, bien, escuchamos. Quiero que salten. La cultura está en el barrio, por la otra oreja. Quiero que salten, quiero que salten. Quiero que salten, quiero que salten. Quiero que ladren, perro, quiero que ladren. Quiero que salten, rappers, quiero que salten. Quiero que salten, quiero que salten. Quiero que salten, quiero que salten. Quiero que ladren, perro, quiero que ladren. Quiero que salten, rappers. En estas oraciones no hay un punto y coma. El rencor me carcome, esta vida está llena de toga. No son gente, son soga, que su mierda ya ahogan. Por caminar sin salida, acorralados por la droga. Dame una seda que esto se enciende, y aunque muchos lo niegan, se sorprende cuando la verdad les pega. Nos ponemos locos con lo que otros venden, y el tercer mundo está más dibujado que un juego de Sega. Soy tan ácido como droga sintética. Es otro clásico de hardcore y técnica. Con buena rítmica, es métrica. No es estética, es estática. Quemo moda plástica con esta rima séptica. Soy racista con los nazis. en el tropezón soy el casi, soy la sonrisa de un artista que borró otro gatillo fácil. Quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que ladren, perro, quiero que ladren, quiero que salten, rappers, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que ladren, perro, quiero que ladren, quiero que salten, rappers. Estoy cansado de esta maldita ciudad donde soy conocido por mi gran mentalidad. Jugaron con mi paciencia, no tendrán que haberlo hecho. Que se agarren la cabeza, la sangre salpica el techo. Mi vida no es una red social, no. Mi vida es el rap y un buen instrumental. Jaque mate, mate a tu reina. Quisiste tomarme como esclavo, pero como Django rompe mi cadena. Corra, que ni siquiera su inocencia me da pena. Yo no tengo ningún problema. Lo siento amigo, lo mío es el rap agresivo. Pero si que te escribo un zarpado por poema, comete este cabo que está espeso. Claro, me confieso, yo la está murió porque Palo MC volvió de su receso. Palo MC. Quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que ladren, perro, quiero que ladren, quiero que salten, rappers, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que salten, quiero que ladren, perro, quiero que ladren, quiero que salten, rappers. Ahí está, yéndose, quiero que salten, qué temón. No saltamos aquí en el estudio porque nos faltan los parlantes para subirnos, pero está bueno, ¿no? Sí. Bueno, el primero de febrero aquí en Mar del Plata, ¿dónde se van a presentar? En la sala Pairó de vuelta en el auditorio. No, Pairó no. No. No confundas. No, perdón, mala mía. En la sala grande, ¿no? Sí, la grande. La grande. Queda arriba de la chiquita de la sala Gregorio Nachman. Claro. Exacto. Cruzaron la sala. Sí. No, bueno. Y después, eso es una cosa importante para nosotros, porque es en plena temporada y en la sala más importante de la ciudad. Y entonces sentimos que estamos en un momento muy lindo, ¿viste? Hemos trabajado arduamente, muy desde abajo, seguimos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho amor, y esto es un regalito para nosotros. Vamos a trabajarla esta fecha, vamos a trabajarla porque vamos a salir a difundirla. Queremos que ese auditorium se llene como se llenó el 21 de septiembre pasado. Así que estamos muy felices. Mirá, sí. Tocamos el 1 de febrero. Sí. En el auditorium, pero antes vamos a tocar. Mañana nos vamos a ver en Atlanticazo, claro, seguramente. Sí. El viernes nos vemos en el UNSUE. ¿Sí? Ajá. Bien. El viernes a las 19 horas estamos tocando en el UNSUE, también es un lugar hermoso para después de la playa. Uh-huh. Gratis. Compartir es gratis. Bien. Bueno, convocatoria de la cultura está en el barrio. Vamos a. Yo no me puedo callar. De que ya no me puedo callar, ¿de qué se trata este tema? Acá la chica. Es medio furioso también, medio rockero y también convoca a decir todo lo que tengamos que decir sin censura en absoluto. Bien, escuchamos Ya no me puedo callar. Ahí está, violentamente. La cultura está en el barrio, por la otra oreja. Rapeo porque toca la vida. Somos hermanos pero llenos de ira. Esta es mi roca, a mí la ira me inspira. Otros se llenan la boca de mentiras. Creen que llevan buena vida y se equivocan, porque en realidad perdieron la sinceridad del día que fingieron con normalidad. Yo decido ir con la verdad, aunque no sé si es verdad y me pregunto, ¿cómo confiar en alguien si no confío ni en mí? ¿Cómo creerle a alguien si yo misma me mentí? Vivo por el mismo camino en el que un día vi. Miradas verdaderas, abrazos sinceros. Noches formadas con miles de te quiero. Pero esos verdes senderos hoy se convirtieron en pantanos. Con hadas desalmadas, mutación de gusanos. En cada cara podés ver la involución del ser humano, reflejada de ambos lados. Revoluciones o buscamos, siendo diferente y con lo opuesto. Soy un ser, ni indiferente ni compuesto, incomprendido. Por irte frente al lado opuesto, pociéndote como un ogro pero apuesto. Ves todo lo que quieres ver, o lo que te conviene, se mantiene cerca. Tu perspectiva activa desde tu interés propio. Propio de todo sentimos. Mismo sismo que nos suma a escribirte este himno. No sé si el capitalismo nos ayuda o nos suma. mundo nos convierte en un ente preso de consumismo, amando lo material mucho más que a uno mismo. Con la avaricia en exceso y la misión en sobrepeso, que usó vos dentro de eso, te sentiste más obeso, te mandé a cuestión de peso y te tortura, no es por eso. Volamos, capeamos la diferencia con vos, es que con todo activamos mientras vos miras desde tu casa encerrado. Salimos a luchar y vos de brazos cruzados, resignado a estar viviendo en un infierno cegado, te deja manipular por el gobierno. Yo invierto mi tiempo buscando un mundo correcto, buscando un mundo correcto. A veces es cierto, la esperanza se va, pero este nudo engrandece y entonces vuelvo a estallar. Es que aunque el miedo me pese, ya no me puedo callar, ya no me puedo callar, ya no me puedo callar. Está bien, no, pero no, sin gritar puede ser. Lara, se termina este programa. Agradecemos muchísimo, no solamente al operador, a Facundo. Gracias. Gracias, Palo. Gracias. Muchas gracias. Aldana. Gracias. Bueno, nos veremos, Benjamín. Gracias. Bueno, siempre. Che, un gustazo, ¿eh? Sí, y repetiremos este programa, antes del auditorium, ¿verdad? Joya. Sí. Yo pienso que ese primero de febrero viene Papá Noel acá a Mar del Plata, para los que no vino y para nosotros también, como decía Benja, es un regalazo tocar ahí, es hermoso el espacio y tocar así en esas dimensiones para todos. Y todas es un regalo. Y una cosita más, viste, antes de abusando un poco de tu paciencia, es que queremos. Este es un trabajo que hacemos todos los días, como le decía recién, muy arduo, y queremos tener contacto con la gente más fluido. Y nuestras redes son lacultura.estanelbarrio en Instagram, La Cultura Está en el Barrio en el Facebook. Y en todas las plataformas está nuestro disco que se llama Artivistas. Así que los invitamos a curiosear y a interactuar. Muy bien, está hecha la convocatoria, están en todas las redes sociales, ¿no? Está muy bueno. Está muy bien. Y vamos a escuchar, como nuestro programa habitualmente, lo cerramos con una subversión de Hasta Siempre, el tema original de Carlos Puebla, que en el próximo programa el desafío es que La Cultura Está en el Barrio haga una versión de Hasta Siempre. Wow. ¿No? Yo ya original. Dije que iba a venir todos los martes, así que... Perfecto. Bueno, pero además tenemos una versión en ruso. Uf, wow. ¿Sí? Bueno, eso no sé si me sale. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Ты бесстрашным был солдатом, чтоб смерть пред жизнью склонилась ты. Земле Санта-Клары, где теперь нам согреться, остыло жаркое сердце команданта Че Гевара. Теперь ты огненным ветром повошешь красное знамя наш Эрнеста. Снова с нами любовь твоя стала светом. И сердце твое не смолкло, и кровь твоя не остыла. Революция крылья для правой битвы раскрыла ты земле Санта-Клары, и где теперь нам согреться, остыло жаркое сердце команданта Че Гевара. Где ты с улыбкой нас всех ждешь с потерей, ты нас примиришь, и там ты руки нам пожмешь. Так до вечности, командир наш, здесь, в бетонных кварталах наша, с Сьерра маэстро, и мы поем твои песни, команданта Че Гевара. И мы поем твои песни, команданта Че Гевара. La otra oreja. Buenas noches, jugamos mañana.